La prensa de varios países y regiones destacaron el primer aniversario de la elección del estimado máximo dirigente Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. El periódico Tomskaya Nezheli y la revista de Internet Remchichi de Rusia y la página web de Internet de la Tribuna Antiimperialista de Alemania insertaron artículos sobre sus proezas de dirección mediante el Songun y sus sublimes conceptos sobre las posteridades junto con su foto. Por otra parte, el rotativo nigeriano Nigerian Observer y los sitios web de Internet del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo de Nigeria, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático, el Comité de la Región Novosibirsk del Partido Comunista de la Federación Rusa y el Comité Africano por la Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, con sede en Nigeria, publicaron artículos de elogio a sus nobles rasgos de gran hombre.